en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía del deporte, en el 101.4, la radio líder Teleelche en Radio Marca. Saludos también si nos ves por Teleelche o desde cualquier parte del mundo, teleelche.es, Teleelche app gratuita, o desde cualquier otro dispositivo o medio, ya sea TuneIn Radio, Apple Music, iVoox, Alexa o cualquier otro, que esto va muy rápido y la tecnología vaya a la velocidad de la luz, que avanza, que es una barbaridad, que nos decían nuestros abuelos y nuestros padres. Ahora sí que avanza, ahora sí. Y lo que te rondaré, morena y rubia. Hoy es miércoles 22 de noviembre de 2023. Y en el Elche Club de Fútbol solo tienen un interés, un objetivo, el foco puesto solo en el Amorebieta, próximo rival el domingo a las 4 y cuarto en el Martínez Valero. Aunque es cierto que el calendario invita a ser optimista, invita a hacer cuentas, los próximos tres rivales de manera consecutiva son los tres últimos, a saber Amorebieta antepenúltimo, Alcorcón penúltimo y Cartagena último. Pero en el Elche solo quieren mirar al cuadro vasco, no se fían, porque los rivales de parte baja a veces son los que de verdad te fastidian, no una semana, sino un campeonato. Y esos tres rivales, los tres últimos, pueden ser el pasaporte para meter la cabeza en playoff o para arruinarte la temporada. Ya sé que suena muy fuerte, pero a veces el hacerte unas expectativas y creer que vas a sacar 9 de 9 y luego las cosas no son así, pues te hacen que anímicamente te vengas abajo. Esperemos que sea todo lo contrario, que el Elche se venga muy arriba y demuestre, por ejemplo, en sus partidos en el Martínez Valero contra Amorebieta y Cartagena, y luego para cerrar el año el día 19 contra el Mirandés, que sigue siendo el Martínez Valero un auténtico fortín. Decía hoy Tete Morente que lo notan, que en el Martínez Valero la afición les da un plus y les hace elevar el nivel. Recordemos que fuera de casa, de los cinco partidos que les quedan para terminar el año y la primera vuelta, uno es en caso del Alcorcón en el Estadio de Santo Domingo, la próxima semana, domingo 4 y cuarto, y el otro, la última salida del año, será al Carlos Tartiere frente al Oviedo. Para el partido contra el Amorebieta, Sergio León podría meter ya la cabeza en convocatoria y sería una magnífica noticia, teniendo en cuenta que Borja Garcés ya está jugando los últimos minutos de los dos últimos partidos. Podría tener los tres delanteros para ese encuentro. La única baja, la de John Chetaulla como jugador profesional, y en principio Rodríguez Mendoza, de los canteranos con los que suele contar el técnico franjiverde. Veremos a ver si la derrota frente al Español, que ha roto la buena trayectoria, racha o como queramos llamarlo, dinámica, se queda simplemente en eso, en una derrota, y el Elche sigue a lo suyo. Se lo preguntamos a Tete Morente. Bueno, sí que es verdad que la derrota era dura, pero sinceramente, viendo en los 90 minutos del partido, creo que tuvimos dos desconcentraciones en dos centros laterales y ahí acabó el partido, fueron muy rápidos. Pero el equipo está en una buena dinámica, seguimos entrenando ahora con más ganas de seguir adelante y seguir sumando puntos, que es lo que verdaderamente nos interesa. Entrenando ahora con más ganas. Por cierto, el jugador reconocía que el VAR tuvo que intervenir en ese minuto 3 en lo que fue amarilla a Calero y debió ser roja. El partido hubiera cambiado. Sobre la Amorebieta dice que ojo, que es el equipo que más corre de segunda, con lo que tendrán que correr como mínimo como ellos, que no se fían de los de abajo, que están centrados y no quieren poner el foco

de la permanencia, es un recién ascendido, es decir, que digamos que está un poco en su hábitat natural. Ojo que viene de ganar al Tenerife, tampoco esto debe ser una osadía, teniendo en cuenta que el Tenerife está viviendo su peor momento de la temporada, ya empezó a claudicar y a bajar enteros cuando perdió aquí contra el Elche, lleva ya varias, 3 derrotas consecutivas si no recuerdo mal, y bueno, pues en el momento que vino al estadio el equipo de playoff, pero como al Zaragoza le está pasando lo mismo, se está desinflando, aunque está empatado con el Elche, mientras que el Zaragoza tiene un punto menos, un Zaragoza que ya cambió de entrenador con la institución el lunes de Fran Escribá y la contratación de Julio Velázquez. El Amorebieta, como digo, a 3 puntos de la permanencia, pero van a venir muy motivados. Tras su victoria contra el Tenerife, acercarse a un partido de la permanencia, es el equipo que menos ha puntuado fuera de casa. Bueno, perdón, con permiso del Burgos, que el otro día consiguió su primer punto. El Burgos es extraordinario. En casa lo gana todo, 20 puntos ha sumado fuera de casa, es el equipo que más puntos ha sumado en su estadio junto con el Valladolid, 20, pero fuera de casa es el que menos suma, un solo punto. Esto sí que es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, lo del Burgos. Fuera, en su casa se transforma, lo gana todo, pero a domicilio solo ha sacado un punto. Bueno, pues el segundo equipo peor a domicilio es el Amorebieta, solo ha sacado 2 puntos, pero ojo, que en su última salida empató en Gijón, que eso es bien difícil, y si no, que se lo digan al Elche. El Sporting, que ahora es segundo y que ha metido la directa en su estadio, es uno de los más potentes. Ha sumado 17 puntos y está imbatido. Por tanto, el Amorebieta, que es cierto que está en descenso, que es cierto que es el segundo equipo peor a domicilio, solo ha sumado 2 puntos, pero que viene en su mejor momento y motivados por verse, como digo, a 3 puntos de la permanencia, un partido de la permanencia. De todas formas, el Elche tiene que hacer valer su condición de aspirante al ascenso, su condición de equipo fuerte en el Martínez Valero. El Elche es uno de los equipos que más puntos ha sacado en su estadio hasta el momento, ha sacado 17 puntos, de los 23, 17, por solo 6 fuera de casa. Ahora mismo, equipos que superan al Elche en casa, como digo, el Valladolid, el que más puntos ha sacado junto con el Burgos, 20. Luego está el líder, el Leganés, que ha sumado 19. Y luego ya el Elche es el siguiente mejor, empatado con el Español y con el Sporting, que los 3 han sumado 17 puntos. Así que, bueno, pues el Elche tiene que seguir demostrando su supremacía en su estadio. Recordemos que lleva 3 victorias consecutivas, Andorra, Tenerife y Zaragoza, y además Tenerife y Zaragoza en su momento eran 2 de las escuadras más potentes, seguramente lo siguen siendo, pero que venían en un buen momento, bueno, en un buen momento, que estaban en puestos de playoff, y con sus derrotas el Elche los ha ido sacando del playoff, así que el Elche busca su cuarta victoria consecutiva, como digo, ante uno de los equipos que está ahora mismo antepenúltimo en la parte roja, en la parte de descenso. A Tete Morente se le preguntaba bueno, pues cómo van a encarar el partido tras esa derrota contra el Español, si entiende que, vale, se ha cortado una racha, pero el equipo no se ha salido del carril, sigue en el buen camino. Bueno, sí que es verdad que la derrota era dura, pero sinceramente, viendo en los 90 minutos del partido, creo que tuvimos 2 desconcentraciones en 2 centros laterales, y ahí acabó el partido, fueron muy rápidos. Pero el equipo está en una buena dinámica, seguimos entrenando ahora con más ganas de seguir adelante y seguir sumando puntos, que es lo que verdaderamente nos interesa. Aunque no quieran reconocerlo, yo estoy seguro que en el vestuario y hasta el propio entrenador, que siempre dice lo mismo, solo miran el próximo partido, yo estoy seguro de que saben que el calendario es favorable. Los 5 partidos que quedan para finalizar el año, que son los 5 que quedan para finalizar la primera vuelta, es un calendario que hubiéramos firmado todos antes de irte de vacaciones de Navidad, cerrando la primera vuelta. Juegas contra los 3 últimos de manera consecutiva y luego contra Oviedo y Mirandés. De momento todos ellos por debajo del Elche. Yo, si me la tuviera que jugar en los últimos 5 partidos de la primera vuelta, evidentemente preferiría este calendario que no tener que jugármela contra el Leganés, el Sporting, el Valladolid, Español o Eibar, por ejemplo. Así que del Elche depende. sumar esa mayoría de puntos. Por cierto, a Tete Morente le preguntamos por esa jugada que pudo ser clave, minuto 3, en el campo El Sport, el Stop From Stadium, ya ni me acuerdo cómo era. Vamos, el campo del Español. La jugada número 3, el minuto número 3, Calero caza con alevosía, seguramente sin intención, pero tacos a la rodilla, juego muy peligroso, falta muy dura, el árbitro lo dejó en amarilla. ¿Qué piensa él? Bueno, sinceramente ahora no me acuerdo realmente de la jugada, pero sí que es verdad que Mou se queda un rato tirado en el suelo. Obviamente yo creo que el VAR tiene que intervenir, pero bueno, yo lo que creo que fue lo que te he dicho antes, ¿no? Creo que dos jugadas, dos centros laterales que tenemos que tener un poco más de concentración. Por lo demás creo que era un partido igualado, incluso en la segunda parte tuvimos 3 o 4 ocasiones muy claras que no acabaron en gol. No quiere poner la excusa del árbitro, más que no se acuerda, será que no la vería, porque vamos, si la ve, se acuerda seguro. Pudo cambiar el signo del partido y eso es roja en cualquier campo. Y si el VAR lo revisa, no tiene sentido de que no llame al árbitro. El año pasado vimos de esas, bueno, en el Elche varias, Lucas Boyé, una menos grave, el árbitro le saca amarilla y el VAR le hace ver la jugada y el árbitro le saca roja. Mucho menos grave. No fue para nada una entrada a la altura de la rodilla sin opción de llegar al balón. Pero bueno, está bien que no pongan la excusa del árbitro y que se miren su propio ombligo y vean lo que falló, que evidentemente fueron los dos goles. Amorebieta, ¿qué partido, qué rival espera? Bueno, no he tenido nunca la suerte de jugar contra ellos, ¿no? Ya sabemos también que la segunda es muy competida, que cualquiera te puede ganar. Sí que es verdad que hemos mirado los datos y es el equipo que más corre de toda la categoría. Como mínimo tenemos que estar a la altura de correr como ellos. Y luego, pues bueno, cuando tengamos las ocasiones arriba, enchufarla, que es lo que te da la victoria. Pues están avisados. El equipo que más corre de segunda. Esto no lo dice gratuitamente. Esto es porque BKSS les habrá enseñado los datos, esos parámetros que miden todas esas maquinitas que miden kilómetros, esfuerzos, calorías, etcétera, velocidad de sprint. Bueno, pues si el Elche es uno de los que más corre, la Amorebieta es el que más corre, según esos datos, según reflejaba Tete Morente. Un Tete Morente que, bueno, siempre ha sido extremo izquierdo, ahora está jugando más de carrilero. ¿Cómo lo lleva? Bueno, la verdad que me siento cómodo, cada vez mejor, pero obviamente no, siempre los jugadores, y sobre todo yo, creo que tengo mucho margen de mejora. Es una posición que la jugué del año pasado, pero estoy comprometido, ¿no? Donde el míster crea que tengo que jugar, lo daré todo, podrá salir mejor o peor, pero daré todo por el Elche. Tete Morente, que es pieza fundamental para BKSS, no estando bien en el primer tercio de competición, lo ha sido, creo que solo ha sido un par de veces reserva. Ya el otro día frente al Zaragoza mostró seguramente su mejor nivel en esa segunda parte, con el primer gol que además se lo fabrica él, pugnando y forcejeando con el defensa del Zaragoza, quitándole el balón, forzando la jugada de contragolpe y finalizándola él, que es lo que tiene mucho mérito. Otro se hubiera dejado ir y dice, bueno, que lleguen los compañeros, que yo ya he hecho el trabajo en el centro del campo, robar el balón. Y luego, pues, que además puso la asistencia del segundo gol a Óscar Plano. Ese es el tipo de partidos en el que Tete Morente tiene que seguir creciendo y apoyándose, porque está claro que es un futbolista que mentalmente muchas veces necesita ánimos, el apoyo y la ayuda incluso de un psicólogo reconocido por él. Bueno, pues vamos a ver si a partir de ahora vemos la mejor imagen de Tete Morente, que no nos cabe duda de que cuando está bien, está muy bien. Es un futbolista que puede marcar diferencias, y más en segunda. Pero cuando no está, no está, porque ni lo intenta. Yo recuerdo el partido de Elda, que daba la sensación de que no estaba en el campo, ¿no? Y claro, es un futbolista que te tiene que dar mucho. En segunda, este tipo de futbolistas extremos o carrileros que pueden marcar diferencias con un buen pase, con una buena asistencia, con un buen uno contra uno, lógicamente lo echa mucho de menos. Sobre todo cuando juegas a ganador, cuando juegas a aspirante, que es lo que el Elche en segunda división tiene que hacer. Tres próximos rivales son los tres últimos. ¿Qué le dice esto? Bueno, es lo que te he dicho antes, ¿no? También, por ejemplo, la Morevieta el otro día en el campo del Sporting consiguió un empate. Creo que incluso puede ser más difícil que los equipos de arriba, pero sí que es verdad, ¿no? Que sobre todo ahora tenemos un partido importante que es el único que pensábamos, que es el domingo, que tenemos que sacar los tres puntos y ya lo haremos la semana que viene. Pero son tres partidos que, cuanto más puntos saquemos, antes estaremos arriba, que es lo que queremos. Oh, ¿qué nos fiáis? Bueno, no, nunca nos fiamos, ¿no? El míster es el primero que nos lo dice, la verdad. Últimamente todos los equipos de abajo están sumando bastantes puntos. Tenemos que estar concentrados, darlo todo y conseguir los tres puntos. Los tres puntos son fundamentales y más en casa. Estamos viendo que el Elche empieza a destacar sus números como uno de los mejores en su estadio. Es fundamental y el propio Tete Morente reconoce que aunque la Morevieta sea un rival duro, en casa la afición les da un plus y eso lo notan. Sí, sin ninguna duda, ¿no? Que va a ser un partido muy duro, pero lo estamos trabajando muy bien. Lo que siempre digo, ¿no? La afición a nosotros nos da un plus increíble y no pensamos en otra cosa que sacar tres puntos y yo creo que es lo que vamos a hacer y regalarle la victoria a nuestra gente. ¿Y por qué en casa los números hablan por sí solos? Solo hay que ver el frío dato estadístico, pero que refleja la realidad de manera objetiva. De los 23 puntos que el Elche ha sumado, 17 son en el estadio y solo 6 a domicilio. Igual que el Elche es uno de los mejores en casa, es uno de los peores a domicilio. Y eso que ha reaccionado, que a raíz de empatar en Elda, luego ganó en Huesca, eso sí, solo el único partido ganó fuera de casa, empató en Albacete y mereció más, pero esa expulsión le condenó. Luego, contra el Español, pues la calidad de Bradway se impuso. Está claro que algo pasa en el Estadio Martínez Valero que no pasa fuera. Bueno, yo creo que eso era más al principio de temporada, ¿no? Yo creo que ahora, cada vez que estamos yendo fuera de casa, estamos compitiendo. Sí que es verdad que el otro día, lo que te he dicho, dos centros laterales que te hacen dos goles muy fácil. Uno de los mejores delanteros de la categoría, no se puede dejar solo. Pero sí que es verdad que el último mes y medio sí, creo que hemos mejorado muchísimo fuera de casa. Pero sí que es verdad, no sé el porqué, la verdad. No sé si es la afición, si es, no lo sé, porque nos sentimos tan a gusto en casa que nos hacen elevar el nivel. Pues yo creo que es un cúmulo y tiene una explicación. Es un cúmulo de varias cosas, de varias circunstancias. Primero, que el Elche ha cogido la onda en casa y está empezando a ganar. Y además de manera consecutiva. De hecho, lleva 3 victorias consecutivas. ¿Eso qué consigue? 2 efectos. Uno, el efecto de la autoconfianza. El futbolista empieza a creer que en el estadio nadie le va a ganar. Y otro, el de los rivales. Los rivales, cuando visitan el Martínez Valero, o cuando van a Gijón, o cuando van a Leganés, o al campo de Español, dicen, es que este campo es muy difícil, aquí todo lo que sea puntuar, error. Si vas a puntuar y empatar, pierdes. Y esos dos efectos se notan mucho. Y a ellos hay que unir un tercer efecto, que seguramente también es el primero. La conexión que hay entre la afición y los propios futbolistas. Hay una conexión grada jugadores, que yo me retrotraigo al año de los récords, cuando el Elche de Fran Escribá, la temporada 12-13, también en casa era muy fuerte y había esa conexión también que muchas veces el Elche ganaba por inercia. Pues esto es importantísimo, que el futbolista siga teniendo esa confianza en casa y además ayudado por el aficionado. Es fundamental que este año el Elche esté fuerte en casa. Si saca la mayoría de partidos, va a estar arriba, porque fuera de casa va a seguir sumando puntos. Seguramente menos de los que nos gustaría a nosotros y a ellos, pero fundamental que el Martínez Valero sea un fortín. Y muy importante, también reconocía Tete Morente, como la semana pasada en San Román, la unión, la piña en ese vestuario. Hombre, yo creo que es muy importante. Yo estoy en otro vestuario que no es ni comparación como el del Elche, ¿no? Aquí somos una piña, somos una familia, llevamos muchos jugadores tres, cuatro años juntos, eso se nota. El míster también, bueno, siempre habla con cada uno, cada día, te dice lo que quiere de ti, es muy cercano y yo creo que eso es muy importante para el grupo. Una segunda muy igualada, una segunda en la que nadie te regala nada y ganar cualquier partido, sea a un rival que está en descenso o uno que está arriba, cuesta muchísimo. Sí, es que la segunda división es muy igualada, ¿no? Mira cómo está ahora el Racing de Ferrol, creo que va a tercero o cuarto. Si sigue a este nivel, no tengo ninguna duda que se podrá meter arriba. Pero es que la liga es muy igualada, ¿no? Ganas 2 partidos, te metes arriba, pierdes 2, estás abajo y hasta última hora se verá todo. ¿El grupo está fuerte, está feliz? Sí, yo lo que te he dicho, ¿no? Todos confiamos en el grupo, tenemos

ya puedes encontrar una nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala para que puedas encontrar las últimas novedades y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. El mercado del Estadio Martínez Valero te espera todos los jueves y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Sí, todo lo que necesites y mucho más lo encontrarás en el mercado del Martínez Valero. Y ahora podrás llegar cómodamente con las líneas de autobús E y F. Mercado del Martínez Valero. Tu mejor compra. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos a dejar la actualidad de un Elche Club de Fútbol que, como digo, está preparando ya ese choque frente a la Morevieta. Mañana hablaremos de posibilidades de 11, bueno, pues si el míster va a echar mano de hombres importantes, llámense los Pedro Vigas, Fidel, Borja Garcés, Nico Castro, que en las últimas semanas, bien por lesión o por sanción, no han podido estar, y que, bueno, pues es más que probable que eche mano de su equipo de gala después de la derrota frente al Español para ese choque contra el Amorebieta. Es miércoles y lo que vamos a hacer como cada miércoles es hablar de Fútbol 7. Y para hablar de las 8 divisiones de Fútbol 7 de nuestra ciudad y también de la Vega Baja está Carlos Cerda, uno de sus organizadores, junto con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Elche. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues llega la Navidad, pero la competición no para. Sigue ahí viento a toda vela, ¿no? Vamos a parar muy poquito, ya aviso. Había una duda ahí, el puente este del 8, 9, 10... Vamos bueno, a tener... Del 6 al 8, sí, 6... 6, 7, 8 la jornada, la gente quiere alargar un poquito más. Bueno, pues los que quieran alargar que se vayan, pero la Liga tiene que continuar ese fin de semana especialmente porque luego tenemos en Navidades ese día 24 de diciembre que cae concretamente domingo. Domingo, sí. Se presta además el viernes y el sábado para las comidas de empresa, cenas de empresa, comidas de amigos, cenas de amigos, de equipos, en fin. Puede ser un fin de semana, vamos... Despiporre. Destroyer total. Y luego está el otro fin de semana también que cae en Nochevieja domingo. Correcto. Así que ese es el planteamiento. Vamos a, en futuras actuaciones, pues iremos también recordándolo para que la gente pues se haga la idea de lo que hay y de lo que deja de haber. Y veremos en Reyes qué podemos hacer. Si ahí plantearemos la duda, pero yo creo que Reyes, para los niños, Reyes, hay que jugar. Reyes hay que volver ya, que la gente tiene que quemar. Ahí hay mono, ¿no? Hay que quemar ya. Hay que quemar. Todo lo que nos hemos pasado en Navidades. Sí, bueno, pues si quieres pegamos un repasito rápido. Vale. Empezando con la Vega Baja. Porque hay 7 equipos en 6 puntos. Lo de la Vega Baja es una locura, ¿eh? Granja de Rocamora y los Trajín con 21 puntos. Y TV Basa con 20 puntos. CNG Abogados con 19. Carmina Floristas con 18. Lyon, que hace 2 semanas estaba liderando, anda con 16 puntos. Y Futboleros con 15 puntos. Vamos, una barbaridad. Un pañuelo ahí enorme. Empezamos de abajo arriba en nuestra liga local, el Elche F7. En séptima división, los Jardueñas 22 puntos, Ecorp 19 puntos, Poqueros 18, International Walkers 16 y de ahí para abajo pues en línea recta. En sexta división tenemos a Quevedo Gang con 20 puntos, Tapería Almandaluza con 19, Restaurante Los Almendros Torrellano con 18, los mismos puntos que Frutas Lozano RS Estilistas y luego ya North Park United y de ahí para abajo. En quinta división nos encontramos a La Voz con 24 puntos, Team Tonel con 22, Pecheches y SG Team con 18, Tecnivideo e Inter Delx con 17 puntos. O sea, en 7 puntos hay ahí 6 equipos. En cuarta división, Cocoteros lidera con 22 puntos, Proyecto Frappé con 21, Panadería Cafetería Maite RC Datildor con 20 puntos, LCP All Stars con 19 y luego ya un poquito más abajo Rebolledo con 15 puntos. Aquí también hay en tres puntos cuatro equipos. Uh-huh. Está bonita, ¿eh? Están bonitas las categorías. Porque en tercera tenemos a Restaurante Dos Ruedas, 24 puntos. Estos sí que se están alejando del resto. El segundo clasificado es Cafetería Tapería Martín con 18. Después está Marcos Motor con 16, los mismos que Mesitas. Y tenemos luego tres equipos, Ilice Pances con 15, Rapid Tortuga y Avance Barbershop con 14 puntos, que les siguen, pero ya 10 puntos de diferencia entre el primero y estos dos últimos. En segunda división nos encontramos a los Tigres y Teteo F7 con 21 puntos, 8 partidos disputados y hay todavía dos equipos igualados a puntos en las primeras posiciones de la tabla. Mudanzas La Rutanisi con 18 y este equipo no jugó los dos primeros partidos de liga. Memories Project y Guaraníes con 15 puntos cada uno y luego ya tenemos a Zapaterías Pies Planos con 14 puntos y de ahí un poquito para abajo. En primera división, Alberdulo con 19 puntos, Leading Business, Luder Tattoo con 18 puntos, Nacional con 15 puntos, Goma Royal con 14, Huiter Construcciones con 13, Inmobiliaria Victoria junto con Gladiators, Oasis Móvil con 12 puntos cada uno de los dos. Oasis Móvil todavía tiene el acta pendiente porque un jugador se lesionó. Ahora si quieres comentamos la situación. Sí. En su partido, en el partido contra Mármores Los Amar. Y bueno, pues hay que poner el foco en una serie de cuestiones que al menos a mí personalmente no me hace mucha gracia. En todo lo que pueda ser evitar lesiones. Sí, y vamos a Superliga. Coves Abogados Global Cars Grupo Pasarela, 24 puntos. Estos no pierden comba, 8 partidos jugados, 8 partidos ganados. Una apisonadora. Seguimos igual. Zeta Fiber con 19, Sol de América con 16, Peluquería Pepe Donoso, Grupo Ama Construcción con 16. Estos, salvo el Zeta Fiber, Sol de América y Peluquería Pepe Donoso ya han pasado por esa trituradora que se llama Coves Abogados. Clínica Funcione y Sonia Casés Ger, Barbería Kevin Fuentes Vivanco con 15 puntos cada uno y luego ya nos encontramos séptimo a Mateo Agricultura Tradicional con 12 puntos, pero esta Superliga nos está dejando un poquito descoloridos con la marcha, con la trayectoria de Coves Abogados Global Cars Grupo Pasarela. Y bueno, por lo que veníamos comentando, este fin de semana rotura de un jugador importante, Tibia y Peroné, un jugador del Mármores Los Amar. Bueno, pues por no llevar cuidado, en cuanto a la, creo que las espinilleras, yo no sé si habrían hecho mucho, pero yo entiendo que sí, una espinillera como mínimo te va a proteger. Te protege de un golpe. Fue un golpe directo. Uh-huh. Y es una pena que porque los jugadores les molesten o vean que no les gusta jugar con ellas, no se pongan espinilleras, pero desde aquí hay que hacer un llamamiento para que, oye, por favor, que nos estamos jugando el trabajo, que no somos profesionales y que no nos van a pagar después de lesionarnos mes a mes por estar ahí. Entonces, oye, las espinilleras ahora las están haciendo pequeñitas, las están haciendo de materiales como, no sé, titanio, creo que las hay. Sí, de fibra de carbono, que no pesan nada, que prácticamente no las notas. No las notas. Y oye, si te pueden prevenir una lesión, si te pueden ayudar, yo creo que no cuesta nada. Eso va en cada uno, ¿no? Pero yo creo que la salud es lo más importante. Pasártelo bien, pero luego al día siguiente estar como una rosa. Sin duda. Fíjate que podemos entender el tema de las rodillas cuando se tuercen y se giran. Fíjate lo que le ha pasado a Gaby. Sí, eso es algo. Son actos naturales del fútbol. Eso te lo haces casi tú solo, casi siempre. Exacto. Pero esto, que te ocurra esto, y básicamente por no llevar protección, me parece bueno, un poco salvaje, la verdad, por parte de los jugadores. Hay que llamar un poquito a la conciencia. Insisto, cada uno es cada uno. Por supuesto. Pero yo creo que si quieres, tratar de tener los menos problemas, disuadir esos problemas, es tu salud. Y ahí depende de ti. Pues esa es la nota negativa de un fin de semana que, como bueno, siempre, pues ha sido maravilloso en cuanto a Fútbol 7 se refiere. Pues esperemos que siga siendo así y que todos tomen nota para tener un poquito más de cuidado y de precaución, que al final esto es un juego y se trata de pasarlo bien. Gracias, Carlos. Gracias a ti. Hasta el próximo miércoles. Nosotros vamos a poner el punto final. Os recuerdo que el Club Deportivo Squash está de Black Friday y esta semana no pagas matrícula y la pulsera además es gratis y puedes ya disfrutar de las nuevas máquinas de peso libre en Elche Club Deportivo Squash, el centro deportivo más completo. Volvemos mañana. Feliz tarde. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.